que es el compañero Gustavo López, integrante de la fórmula de la Unidad Popular, candidato a la vicepresidencia, integrante del coordinador del partido político. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Muy bien. Buen día a la audiencia. Siempre un gusto compartir este espacio. Bueno, vamos a tener unos minutos de charla, Gustavo, en torno a todo lo que ha ocurrido durante la última elección interna. ¿Qué análisis se ha hecho por parte del colectivo de compañeros, el tuyo personal, sobre la elección interna, lo que dejó? Y sobre todo ya empezar a proyectar hacia octubre, ¿no? Que es lo que se viene, es el próximo paso. ¿Qué se puede decir de lo que ha sucedido? Sí, los balances, en mi opinión, tienen sentido si se ubican en la dimensión de la perspectiva. Si el balance es simplemente un viaje al ombligo, una visión introspectiva, ahí queda. El balance tiene sentido en la proyección. El balance tiene sentido para extraer conclusiones. El balance tiene sentido para corregir errores y para reafirmar aciertos, que vaya si los hemos tenido. Una vez conocidos los detalles de los resultados de la elección interna del pasado 30 de junio, se produce en el mapa político una serie de movimientos, en algunos casos algunas brisas de viento y en otras verdaderos temporales, ¿no? Temporal está viviendo hoy el oficialismo. La fuerza que hoy gobierna y que gobierna desde hace tres periodos ininterrumpidamente asiste hoy a una crisis que yo definiría de dimensiones importantes. Una crisis pautada por sus propias contradicciones y por elementos de la realidad. Veamos, luego de tres periodos de gobiernos consecutivos del Frente Amplio con mayorías parlamentarias, luego de haber sido el gobierno con mayor legitimidad social que haya conocido la historia de nuestro país, sobre todo el primer gobierno de Tabaré Vázquez allá por el año 2005, teniendo a su disposición todos los recursos del Estado y los medios, teniendo a su disposición un periodo de crecimiento económico entre el 2004 y el 2014 sin precedentes en la historia del Uruguay, producto básicamente de los precios internacionales de las materias primas, de los principales productos de nuestras exportaciones. Con todo eso a su favor, el Frente Amplio termina la noche del 30 de junio perdiendo 46.000 votos. Ahora son algunos más incluso con los datos finales. Perdiendo 46.000 votos. Es decir, amplios sectores de las masas objetivan su descontento, su bronca, su no resolución de sus problemas cotidianos, dejando de votar a la fuerza que alguna vez votaron y trasladando sus votos a otra. Esto instala una crisis en el oficialismo, claramente. Los días siguientes a la elección interna colocan al Frente Amplio en un verdadero aquelarre a la hora de definir quién sería la eventual compañera de fórmula del ingeniero Martínez, un manoseo improcedente de nombres, y luego de definida la situación es aún peor, ¿no? Una vez que el ingeniero Martínez define como compañera de fórmula a esta señora Villar, bueno, la hecatombe se toma estado público, digamos, ¿no? Y ahí sale desde Astori para abajo, en este proceso de cuestionamientos procedimentales a Martínez, y al mismo tiempo de ninguneo a la figura de la, llegando a extremos como el de ayer, la ingeniera Cose, que dice: tuve que googlear a esta señora para saber quién era, ¿no? Yo diría casi una grosería. Bueno, eso es lo que dicen ahora públicamente. Yo creo, evidentemente, que habrá conclusiones provisionales que habrá que confirmar en la vida y otras concluyentes, ¿no? Yo creo que las concluyentes son que el ciclo que inició el progresismo en el año 2005 se está agotando. Agotando definitivamente. Para ser más claro, la calle Pou debería cometer de acá a octubre una interminable sucesión de errores graves para perder la elección. Si no, no podría perderla sabida cuenta los números que tenemos hoy. No podría perderla. Esto viene a confirmar algo que nosotros podemos, hablando de googlear, rastrearlo hace 13, 14 años atrás, cuando decíamos: gobiernos de esta naturaleza, cuando abandonan el programa popular, cuando traicionan las expectativas de su gente, cuando se mimetizan con el modo de ser y gobernar de las clases dominantes, cuando los postulados del cuerpo programático histórico de la izquierda son encajonados y en su lugar se abraza una lógica de mercado, una lógica de liberalismo económico, en realidad a estos gobiernos lo sucede a la derecha. Esto lo dijimos durante mucho tiempo y hoy está pasando. Nosotros no lo decíamos porque no sea dable tener alguna suerte de facultad para prever el futuro, no. Lo decíamos porque esto ha funcionado así en la historia casi como un axioma. Casi sin excepción, a gobierno de esta naturaleza lo sucede la derecha. Siempre. Uruguay no tendría por qué ser la excepción. mucho menos en un marco regional y mundial que, bueno, que todos conocemos, ¿no? En la región de Macri y Bolsonaro, en el mundo en donde la derecha, incluso neofascista, avanza electoralmente en Europa, en fin. Ese es un elemento, digamos, a tener en cuenta. La derrota del oficialismo en las elecciones y el panorama que se abre ante el eventual del relevo por la derecha tradicional. Luego los partidos de la derecha tradicional, sobre todo el Partido Nacional y el Partido Colorado, recuperaron votos, se posicionan como alternativa de gobierno. ¿Esto supone un retroceso en términos de masa? Bueno, supone, por un lado, una enorme decepción de la masa con el programa del progresismo tradicional. ¿Y luego qué ocurre con nosotros, con los que pretendemos ser una herramienta que reunifique la izquierda, que recoja la tradición, la racionalidad, el programa y hasta la sensibilidad de la izquierda clásica? Bueno, nosotros evidentemente no evidenciamos un crecimiento en votos en las elecciones, eso es una realidad, pero al mismo tiempo tenemos sobrados elementos para tener una valoración muy positiva. Repito, la verdad es que no evidenciamos un crecimiento en votos, no crecimos en votos. Ahora, en este marco regional, mundial y nacional, tuvimos 4.000 y pico de votos, ¿no?, de gente dispuesta a votar el programa de la izquierda en Uruguay. En esta situación, en una interna sin disputa interna, una interna sin una sola hora, un minuto de televisión, una campaña con una austeridad de recursos impresionante respecto del resto de las fuerzas políticas. Entonces, en las condiciones particulares en que dimos esta pelea, porque esto hay que considerarlo también, en qué condiciones da la pelea, ¿verdad? En las condiciones en las que dimos la pelea, nosotros no retrocedimos. Y en la realidad está todos los elementos que nos permiten avanzar. Veamos, partido independiente, senador, 2 diputados, 3 diputados, en fin, la mitad de los votos de la Unidad Popular. Novik, millones y millones de dólares invertidos en las tandas televisivas, en las rutas nacionales, en los publicarteles, en agencias de publicidad, 6.000 votos. Nosotros, con el esfuerzo militante, cosechamos 4.000. Esto nos permite echarnos a descansar y esperar que amanezca octubre. No, nos impone mucha responsabilidad si queremos multiplicar nuestra bancada en el Parlamento para desde ahí amplificar las voces del campo popular. Evidentemente que lo que nos queda por delante es mucho más trabajo, corregir aspectos que nos permitan comunicar más y mejor, en fin. Ahora, ¿hay algún elemento en la realidad concreta para la decepción? Yo no lo siento, lo digo con toda sinceridad. No encuentro un solo elemento para no reafirmar el camino que hemos emprendido. Es cierto que no todas las semillas germinan al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Ahora, también es cierto que si la tierra es fértil, el riego es correcto y el método es aplicado, la semilla germina. Y nosotros estamos haciendo germinar esa semilla. Entonces a mí me parece que ese es un elemento a tener en cuenta a la hora del análisis, ¿no? La Unidad Popular por delante tiene intactos sus objetivos y posibilidades ciertas de concretarlos. Cuando decimos existe en la realidad las condiciones para el crecimiento de una fuerza política como la nuestra, lo decimos convencidos. No autoconvenciéndonos, sino convencidos de que la realidad nos ofrece esa posibilidad. Hay muchas encuestadoras, muchos analistas que hacen pronósticos, que hacen encuestas, que hacen trabajos, pero habría que ver de ese porcentaje de gente que no fue a votar, ¿no?, ¿cuántos son personas que se sienten sensibles a las posiciones que tiene la Unidad Popular, uh-huh, o que ha tenido en el trabajo de bancada, si son sensibles a temas medioambientales, si son contrarias a que se mantenga la impunidad, ¿no? Pero es un poco por ahí que se piensa a trabajar de cara a octubre, a pensar que por ahí el grueso de la gente que pueda acompañar haya sido gente que todavía no encontró la voluntad para hacerlo en una interna, que no haya tenido la suficiente convicción para hacerlo. Bueno, es parte de las discusiones que en la Unidad Popular se están procesando a cuenta, digamos, de una síntesis de este periodo que nos permita avanzar hacia octubre. A mí me parece que efectivamente cuando decimos precisar más la comunicación, yo estoy pensando en eso, es decir, en qué sectores particulares debe ir orientado nuestras intervenciones, nuestras propuestas, nuestra presencia pública, ¿no? Yo estoy seguro, y los números también así lo dicen, que hay decenas de miles de uruguayos esperando un planteo de la izquierda, ¿no? Incluso cuando desde el oficialismo se intentan mecanismos de contención, ahí también se ven números interesantes. El mecanismo de contención inventado con la candidatura de Andrade permite extraer conclusiones. Yo estoy seguro que de los 58.000 votos de Andrade, una buena parte de ellos es la última vez que lo pueden hacer. O sea, ya está. Era la última oportunidad, era el último dique de contención que ya tiene algunas fisuras y el agua se le cuela, ¿no? Entonces, ahí hay decenas. Fíjense, digamos, para aportar al análisis, ¿no? El discurso de Andrade durante toda la campaña, si nosotros no supiéramos de quién se trata, su historicidad, en fin, podríamos decir que fue un discurso de la izquierda clásica, que hablaba de la lucha, que hablaba de la economía, que te decía antes comprabas 3 garrafas, ahora compras 5, que te decía los niños... A veces parecía que hasta que no fuera gobierno. Yo le decía a un compañero, si yo te desfiguro la voz y te lo muestro un discurso, pues sí, bueno, qué interesante, ¿no? Qué buen ordenamiento de ideas justas que plantea este orador. Es decir, que nosotros conocemos, digamos, sabemos funcional a qué cosas es ese discurso. Ahora, hubo 58.000 personas dispuestas a acompañar ese planteo. ¿Y qué se derrumba en el Frente Amplio? Miren esto, qué interesante. ¿Quién se derrumba? Crece las posiciones del liberalismo y del centro-derecha, digamos, la de Martínez, ¿no? Crece el muro de contención con un discurso claro de izquierda y se derrumba todo lo que podríamos llamar la izquierda posmoderna. Es decir, todo lo que centraba su discurso básicamente en la marihuana, el matrimonio igualitario, eso, me refiero a IR, Casagrande, Izquierda de Marcha, en fin, bueno, esos tienen 2.000 votos todos y menos también. Y si uno ve el discurso de Andrade, no hay una sola referencia a la marihuana, no hay el lenguaje inclusivo, excepto el correcto, el de decir compañeros y compañeras, no hay referencias a... No, nada, hay referencias a los trabajadores. Entonces, se derrumba estrepitosa, eso es muy bueno, que se derrumbe estrepitosamente ese discurso de la izquierda posmoderna. Alguna vez dijimos... Alguna vez lo dijimos despectivamente, la izquierda cheta, pero digamos, que eso se derrumbe es muy interesante. ¿Y qué otra cosa es interesante para ver las posibilidades que tenemos nosotros? Saber que mucha de la gente que hoy vota, incluso que sigue votando dentro del Frente Amplio, lo hace sin ninguna expectativa. Eso se vio hasta en el entusiasmo, eso se vio en la ausencia de banderas, eso se vio hasta cuando uno conversaba con los escasos delegados que cumplían tareas militantes. Sí. Lo hace sin ninguna expectativa, ya lo hace consciente de que, bueno, una vez más lo menos mal, una vez más lo de evitar, en fin, males peores. O aparentemente peores en el análisis de alguna gente, ¿no? Entonces, se derrumba el oficialismo, como era de prever. La derecha tradicional se posiciona con intención de venir por un ajuste, digamos, de mayor dimensión o de mayor velocidad. Y esto nos coloca frente a un escenario de lucha, ¿no? Gane quien gane, van por el ajuste. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Nos mandan fotos de Cerrillos. Recién colgado, 8 y 12 minutos. Recién colgado el pasacalles frente mismo a la Plaza de los Cerrillos. Después la vamos a publicar para que la vean. Está muy bueno porque quiere decir de que ya arrancó de nuevo. Sin ¿no? descanso. Ya arrancó. Como dato con respecto a lo de la contención que decía Gustavo, en la elección interna pasada, donde la disputa era entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, Constanza Moreira había obtenido 53.000 votos. Uh-huh. Algo parecido a lo más que o menos, tuvo sí. Andrade uh-huh. en esto. Bueno, leo los mensajes que habían llegado antes de que empezara a hablar Gustavo para después ya arrancar con los que llegan en esta hora. Dice, buen día, no sé qué, en el Banco República es por la privatización de la parte informática. Del viernes al lunes no hay cajeros, decía Eduardo de San José de Carrasco. ¿No hay cajeros? No hay cajeros, dice Eduardo. Está el comunicado del banco, así sí. Que hay que leer lo que diga el banco. Julio del Casabó dice, no es nada nuevo que Murro mienta, no solo él, hasta las bases, ahora sale esta mujer. Hay algunas palabras, no podemos leer cómo están. Hablando de barricadas, haciéndose la revolucionaria, debe ser de la camada del Ñato y otros que andan en el frente, y habla de los Vendepatria y todo lo demás. Bueno, son mensajes que llegaron antes de que empezáramos esta entrevista. Bueno, Gustavo, ¿y en qué hay que centrarse, no? O sea, está la reafirmación de una línea, la reafirmación de un método de trabajo, pero los militantes, que ya decíamos, hay algunos mandando fotos de pasacalles, bueno, pero ¿en qué hay que centrarse? ¿En qué nos dimos cuenta que faltó, que tendríamos que desplegar? En términos generales, reafirmar la convicción de que la salida aquí es por izquierda, ¿no? Eso me parece interesante volver a afirmarlo, ¿no? Ayer en Juan Lacase 1.000 personas hacían cola para conseguir un empleo en una el cannabis. Supuesta plantación de marihuana medicinal, que nadie sabe muy bien en qué terminará eso, pero frente a una promesa de empleo de cierta estabilidad, 1.000 lacasinos hacían cola. Lo que aquí hay que decir es que la única posibilidad de generar trabajo estable, de calidad y sostenido en el tiempo es por izquierda. La semana pasada mueren dos personas de frío. Bueno, hay que decir con toda claridad que alguien no muera nunca más de frío en un invierno en Uruguay, eso solo lo puede resolver el programa de la, y la práctica política de la izquierda. La cuestión medioambiental de creciente preocupación. 500 kilómetros de cianobacteria de Colonia Rocha el verano pasado, comprometiendo incluso actividad productiva, turística, etcétera. Bueno, una relación diferente de cierta sustentabilidad razonable con la cuestión ambiental solo lo puede resolver la izquierda. Entonces, me parece que esto en campaña es muy importante de sostener. No hay ilusiones terceristas, no hay en el medio. No es el programa económico de la calle Pou, cuya diferencia con el de Astori son insignificantes, claro, el que pueda resolver estos problemas, ¿no? Es una intervención estructural sobre la realidad y sobre todo sobre la economía, sí, ¿no? Es una reorientación de las prioridades sociales. En concreto, a la militancia, ¿qué nos faltó? Bueno, yo me parece que lo que no se puede es o lo que no sería justo es trasladarle a la militancia. Yo creo que la militancia de la Unidad Popular, sí, dio muestras extraordinarias, pero extraordinarias, de generosidad, de disciplina consciente, de trabajo voluntario atrás de un objetivo. Entonces, a la militancia de la Unidad Popular todas las referencias, ¿no? Nosotros, los candidatos, las figuras públicas, es capaz que tenemos que conversar más con la gente en torno a sus necesidades concretas, ser capaz de comunicar con más claridad, evitar, ¿cómo decirlo?, fugas o abstracciones que no se refieren a los elementos centrales que están en juego a la hora de que la gente defina o no por quién votar. Pero, en fin, esos son elementos que nosotros debemos corregir. Y, sobre todo, sabiendo lo que dijimos siempre, ¿no? Nuestra capacidad de organización y de militancia es determinante a la hora de pensar los resultados. Sí. Hay que militar más y organizarse más. Cuando uno dice militar más, un compañero puede decir, bueno, más de lo que hago. Bueno, capaz que hay que hacer lo que hacemos de forma más ordenada. Incorporar, ¿no?, más gente, claro, ¿no? Y resistir cualquier tendencia al desánimo sin fundamento, porque sí, nosotros no tenemos ningún fundamento, ni siquiera en los números, para desanimarnos, por el contrario. Y resistir análisis ciertamente lineales o reduccionistas de la realidad. Por ejemplo, yo me resisto a esa idea de que las masas son lúcidas y avanzadas hace 5 años cuando votaron a la izquierda, y ahora las masas son analfabetas y atrasadas porque votaron a... Sí. No ocurre eso en la realidad, ¿no? Son otras las variables que hay que integrar al análisis. No es que de un día para otro las masas se derechizaron y entonces ahora están pensando en un Bolsonaro uruguayo, ¿no? O qué horrible el fenómeno Manini Río. El fenómeno Manini Río es un fenómeno perfectamente explicable en la realidad. Sí, sí. Hoy se expresa fuera de los partidos tradicionales. Ahora, hay 50.000 jubilados militares, hay 18.000 miembros de los círculos y centros militares de retirados militares. Tuvo mando de tropa directo sobre 23.000 personas durante años. ¿Cuál es lo curioso de que tenga 48.000 votos? Es un partido, ¿no?, de lo más organizado. Pero desde luego. Está dentro del ejército. Una estructura, clarísimo, piramidal. Y una disciplina. Muy fácil. Y si, claro, ponemos su voto sobre el mapa y vemos a Artigas, Rivera, la parte de Rocha, la de Cerro Largo, la frontera, no sé qué, y luego vemos la historia electoral del Uruguay, y luego vemos, claro, que ahí ganó el 100 en algunos de esos lugares en el año 80, donde el 46% de los uruguayos votaron. Es cierto que fue una derrota extraordinaria la dictadura, sin precedentes lo que hizo el Movimiento Popular en el 80 por la victoria del no. Ahora, también es cierto que el 46% votó por el sí. Claro. Por el sí, que era una reforma constitucional que, entre otras cosas, proponía la proscripción definitiva del Partido Comunista, sí, una Junta de Seguridad Nacional de carácter permanente. O sea, a favor de eso votó, sí, el gobernador. Y es luego perdimos el voto amarillo. Es importante lo que estás diciendo, porque se puede pasar, si no, a decir, pasa que el pueblo ahora es fascista. No, eso es no solo es un disparate, sino que está desconfiando de lo único que hay que confiar. Claro. El otro día, en una reunión en donde compañeros, obviamente, ¿no?, producto de estado de ánimo, dicen a veces cosas de esta naturaleza. Yo digo, si nosotros no confiáramos en el pueblo, no confiaríamos en nosotros mismos. ¿Y sí? Porque de ahí, eso somos, de ahí venimos. Entonces, si no confiaríamos en nosotros mismos, deberíamos renunciar a cualquier perspectiva de cambio. ¿Qué, ¿no? Claro, qué si revolución querés hacer si el pueblo es lo que vos... Seguro. Entonces, si yo no confío en el pueblo, no confío en mí. Es así de simple. Ahora, es importante, digo, para poner elementos, ¿no?, para la gente. Dice, buen día, compañeros. Un abrazo a Gustavo. Y sobre el crecimiento o no, no deberíamos preocuparnos, porque en esta cabeza de la sociedad uruguaya, a la propuesta de izquierda ya fracasó. Prueba la marca la votación que tuvo Cabildo Abierto. Un fascista compite por los votos de los que van a donde les conviene y no donde les dicta la conciencia. Igual hay que luchar, pero no es fácil, dice Néstor desde La Paz. Sí, digamos, no... no invertí demasiado más tiempo hablando de Manini Ríos, porque creo que no vale la pena, debemos hablar más de nosotros. Ahora, lo cierto es que esos votos, insisto, se expresaban antes en el Partido Colorado, se expresaban en el riverismo, se expresaron en el pachequismo, se expresaron en otras. Bueno, hoy se expresan afuera con el riesgo que supone un partido, por primera vez, una corporación, ¿verdad? Sí. O sea, un partido que representa lo que ellos llaman la familia militar. Ese sí es un riesgo, efectivamente, claro. Un partido corporativo. Y sobre todo envalentonado por las situaciones regionales, digamos, ¿no? En Brasil ocurrió algo similar. Ahora, mi preocupación sigue estando en cómo instalar un nivel de reflexión y acción de la Unidad Popular que nos permita rápidamente ponernos en campaña, rápidamente reafirmar el objetivo de multiplicar nuestra bancada y rápidamente salir a la arena política de esta segunda etapa de la campaña convencidos de que nosotros tenemos que confrontar un modelo de país con otro. Pero de verdad, sí. De verdad, no como porque hay algunos comunicados del oficialismo que dicen ahora hay dos modelos de país, no, de verdad, el modelo de país que nosotros tenemos que confrontar es el modelo de los trabajadores y el campo popular en contraposición al modelo de las clases dominantes y sus agentes políticos, ¿no? Claramente. Hoy hablábamos, antes de entrar al estudio, de cómo algunas ideas se meten, ¿no?, en la cabeza de la gente, obviamente de manera intencionada, la mayoría de ellas, y otra por el propio ecosistema, digamos, político, que va imponiendo algunas cuestiones. Hay una idea que el Frente Amplio ya arrancó a plantear, que es el factor miedo con respecto a que se pierdan algunos avances, todo esto le vamos a poner comillas, que se han conquistado en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio. ¿Qué se puede decir a aquel desilusionado de lo que han sido estos 15 años del gobierno del Frente Amplio, que mira con cierto temor la posibilidad de que el Frente Amplio deje de ser gobierno? Digo, porque hay gente que, por un lado, dice, la verdad que el Frente Amplio no lo votó más, pero después dice que no vaya a perder el Frente Amplio porque gana la derecha. Pensando en ese factor que puede ser contradictorio, claramente lo es, ¿no? O sea, alguien que dice, yo no lo voto más es porque no quiere que gane, porque quiere apoyar otras posiciones. Claro. Sin embargo, que le dé temor que pueda perder. Sí. Decía Marx que las ideas de una época siempre son las ideas de las clases dominantes, ¿no? Y las clases dominantes le dan carácter universal o pretenden que tenga carácter universal y válido para todos los tiempos, ideas que solo les privilegian a ellos. A tal punto que, por ejemplo, un trabajador te puede decir hoy, bueno, si no viene el inversor a abrir la fábrica, yo me quedo sin trabajo, porque el inversor es el que me da trabajo. Y si en realidad si uno invierte la lógica, es exactamente al revés, ¿no? El trabajador sin el inversor puede producir igual y mejor y del mismo modo, y hasta más contento. El inversor sin el trabajador no podría sobrevivir 5 minutos, ¿no? Es decir, no podría hacer nada sin la mano que le reproduce su tasa de ganancia. Entonces, ahí vemos cómo se instalan ese tipo de contradicciones. Y el miedo es una fuerza poderosa, ¿no?, cuando se instala. Es decir, hasta paralizante. Paralizante de la reflexión también. Entonces, si hace poco leía, hablando de esta cuestión de la inseguridad, un trabajo de un criminólogo noruego, que lo cuento rápidamente. El hombre te hacía la experiencia, llevaba a un individuo a un lugar desconocido, a una calle oscura, y lo hacía transitar de noche, una cuadra, solo. Al término de esa experiencia, le tomaba el pulso, no sé qué, y le preguntaba que contara su relato. El hombre había caminado a un lugar desconocido, una cuadra oscura, solo, al término de las cuales había cambiado sus pulsaciones, se sentía nervioso, tenía miedo. Luego lo llevaba a una calle conocida, céntrica, iluminada, y le hacía caminar la misma cuadra. Al término de la experiencia, el tipo se había sentido bien, no sé qué. Bueno, en la calle oscura esa, que sentía miedo, esa calle tenía 300 años de construida, nunca habían robado a nadie. En la calle iluminada, donde el hombre se sentía tranquilo, rato. Era uno de los lugares de mayor índice delictivo. Entonces, era un problema esencialmente subjetivo. Sí, claro. Era la luz lo que le hacía sentir seguro en el lugar donde estaba inseguro, ¿no? Y era la oscuridad lo que le hacía sentir inseguro en el lugar donde estaba seguro. Bueno, así es el miedo. No es racional, ¿no? Bueno, el hombre sentía miedo aunque ahí nunca iba a robar a nadie. Sin embargo, se sentía seguro donde, bueno, este asunto de los derechos. Primero, erradicar la idea de que los derechos son la vida generosa de los gobiernos, ¿no? Que un día se levantan y dicen vamos a darle derechos a la gente. Los derechos son producto de la acumulación social de la lucha, ¿no? Nadie regaló nada. Es más, si vamos al periodo de mayor extensión de los derechos de los de abajo en este país, hay que ir al vallismo, ¿no? O sea, hay que ir un siglo para atrás para encontrar momentos en donde efectivamente se dio un salto de trascendencia en materia de derechos y de objetivación, digamos, la realidad de esos derechos. Ahora, es cierto, hay que reconocer que producto de la lucha un conjunto de ampliaciones de derechos tuvieron lugar en estos años, es cierto. Ahora, ¿eso retrocedería por un gobierno de otra naturaleza? No lo creo. Primero, porque hay una consolidación social que permite que eso no retrocede, y segundo, porque mientras no se afecten los mecanismos que reproducen la, digamos, que permiten la reproducción de la tasa de ganancia de los capitalistas, es decir, mientras no socialicemos simultáneamente dos cosas, los medios de producción y el poder político, mientras esas dos cosas no pasen, sí, no tiene ningún problema. Pero Estados Unidos, el epicentro, el imperialismo en la región, tiene 14 estados donde tienen la marihuana libre. Sí. Y la gente se puede casar con quien quiera y con donde quiera. Y entonces ese tipo de cosas, yo no le estoy restando ninguna importancia. Uh-huh. Estoy diciendo que ese tipo de cosas no terminan siendo las que las clases dominantes las ponen en cuestión. Las que las clases dominantes las ponen en cuestión es si los trabajadores curtidores hoy se les quedan con la fábrica. Claro. Si la tierra para la especulación, si la especulación inmobiliaria se termina con una ley que garantice el derecho de la gente a tener una vivienda de calidad. Si, esas son las cosas sobre las cuales van a resistir. Entonces, primero, los derechos se han ganado luchando, no son el producto de la sensibilidad social del Frente Amplio, sino de la acumulación de la lucha social. Todos los derechos que se puedan haber avanzado. Algunos son derechos virtuales, como el de las 8 horas de los peones rurales, que es un derecho muy justo que duró 100 años conquistar y que hoy en la realidad las patronales, y naturalmente con la anuencia del gobierno, se ríen abiertamente de esos derechos, y en el norte del país la gente trabaja en condiciones propias del siglo XIX y para atrás, sin ningún tipo de derecho. Ahora, esto que recién hablábamos, ¿no parte también de la desmovilización que hay? El hecho de no confiar en que si alguien altera alguno de los derechos conquistados, la gente se va a organizar y va a salir a pelear y va a reconquistarlos o va, en todo caso, a pelear para que no se quiten. Digo, porque pasaron 15 años y da la sensación de que se depende solamente de la voluntad de un gobierno, de que se asuma determinada posición con respecto a los derechos. En eso han, de alguna manera, se ha trabajado para convertir la acción política en el ejercicio de la representación, nada más. En el yo voto y luego me voy. O en el ejercicio de desmantelo todos los mecanismos de control popular, de participación. Uh-huh. El Frente Amplio en eso tiene una maestría, ¿no? Fue capaz de desmantelar una red de organizaciones populares, en comité de base, coordinadora, etcétera, porque claro, para aplicar un programa de esta naturaleza hay que comenzar por desmantelar todo mecanismo de control y participación popular sobre el mismo, si no sería imposible, digamos, que convencieran a su base de las ventajas de pagar por adelantar la deuda externa o de las ventajas de, en fin, ¿no? Miren, un tema muy sensible estos días. ¿De qué manera se podría perpetuar la impunidad en Uruguay, ¿no?, si existiera control legítimo de las organizaciones populares? De ninguna manera. ¿De qué manera Huidobro, el fallecido exministro del Interior, se convirtió en el ángel de la guardia de los torturadores? Porque desmantelaron, digamos, las posibilidades de que el control popular efectivo, real, ¿no?, de que el poder del pueblo en movimiento frenara ese tipo de cosas. Y ahora celebran excitados una condena en Italia. Y a mí, yo lo quiero decir con claridad, a mí cuando condenan a terroristas de Estado en cualquier lugar del planeta me pongo contento, ¿no? Y pienso en las familiares, en las víctimas, en el homenaje que supone a los compañeros caídos, que por lo menos en algún lugar del mundo se le dé cadena perpetua a estos individuos execrables. Ahora, yo me tengo que hacer el análisis completo. Tengo que decir, entonces tengo que ir a Italia yo para que estas cosas pasen. Entonces, ya lo dijo Toma, que se ve más claro allá. No, pero ¿qué es lo que se ve oscuro acá? ¿Cuál es la verdad que falta saber acá? Si la verdad la sabemos todos. Acá lo que se precisa es una intervención decidida del Estado contra el terrorismo de Estado, por el juicio y el castigo y por la reparación real a las víctimas y familiares. Y acá lo que se precisa es que se termine con estas cárceles de privilegio. La mitad están presos en su casa y la otra mitad en su segunda casa, en un cuartel. Entonces, es una cosa increíble. Había hasta fotos de los asados y los corderos del domingo en el cuartel de Domingo Arena, donde media docena de fascistas, cuando hay más de 400 denunciados por violaciones concretas a los derechos humanos. Entonces, obviamente que a mí me parece saludable, sobre todo además que se comprenda definitivamente qué significó el Plan Cóndor, esta internacional del terrorismo de Estado, una asociación para delinquir y matar, ¿no?, contando a su favor con todos los resortes del Estado. Ahora, esto, de esta situación de Italia, no oculta la impunidad en Uruguay. Uh-huh. Por el contrario, es resultado de la impunidad en Uruguay. Es resultado del mantenimiento en un tema tan sensible como ese. Acá no estamos hablando del 0,5 de aumento de salario, ni del 8,7, no estamos discutiendo la desocupación. Acá estamos discutiendo la vida de hombres y mujeres, en su inmensa mayoría jóvenes, que por un proyecto de cambio estructural de este país, jugaron, eso se te da una vez sola, la vida jugaron. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh? Eso define, eso define si sos de izquierda o de derecha, por ejemplo. Claro. Eso define si sos de izquierda o de derecha. El vínculo que tenés con la gente que murió luchando. Y esto nosotros, si vivimos 100 años, 100 años lo vamos a decir, ¿no? Nuestro compromiso primero es con eso, con eso. Es más, eso explica que nosotros hemos vivido acá, ¿no? Sin eso no estábamos acá. Sin esa lucha, sin esos compañeros. Entonces, en fin. Sí. Tenemos que hacer la pausa. Pasados de hora. Bueno, escuchamos mensajes de los oyentes. Parte de una vergüenza que es que juzguen a los represores en Italia. Hay que tener en cuenta también de qué corriente política es el gobierno que hay en Italia, que es un gobierno de extrema derecha. Así que, imagínense, un gobierno derechista juzgando a los represores, un gobierno progresista, supuestamente de izquierda, manteniendo y protegiendo a los represores a través de negarse a retirar, a anular la ley de caducidad. Parece una cosa horrible, una vergüenza. Saludos, Nelson. Parece al revés del pepino, ¿no? Nelson Gutiérrez, un abrazo grande. Y hay otro mensaje que también es de un Nelson. Buen día, felicitaciones por el programa, un abrazo a Gustavo y a todo el equipo de la radio. Y bueno, una observación. Este gobierno va a hacer cumplir la condena a los terroristas en una mansión de Avenida Italia y con tobillera. Acuérdense si le erro por mucho. Una mansión de Avenida Italia y con tobillera. Bueno, nos vamos a acordar Nelson de Tala, que era el que estaba ahí hablando. Bueno, Gustavo, quedan algunos minutos para conversar con... Una pregunta, sí, sobre esto de la izquierda y bueno, que algún oyente decía, la izquierda ya fracasó, ¿será la izquierda la que fracasó? ¿Será otra cosa? Digo, mirando lo que está pasando, hay un momento nuevo en la historia del Uruguay, ¿no? Uh-huh. Esto de que aparezcan todos los días nuevos sectores, listas, el otro día hablábamos acá, no sé si fue ayer, listas, gente, sí, como Álvaro García, el hombre, uh-huh, de la OPP, Partido Socialista, letrista de Carnaval, que ahora renuncia al Partido Socialista y sale con un grupo propio. Y que dice el secretario general del Partido Socialista que le planteó a Álvaro García que quiere algo más al centro. Ayer vi a Cáceres, Fernando Cáceres, que ahora está en la parte de deporte del gobierno, que estuvo en deporte de la Intendencia de Montevideo. Yo desde el principio me acuerdo de él siempre en un cargo de gobierno. Sí, sí. Vio lo de García y dice por el mismo camino, o sea que está dando a entender que él va a hacer lo mismo, y muchos otros. Eso es nuevo en la izquierda. Sí, es producto además de la atomización práctica, de las disputas descarnadas por el poder. Mucha de esta gente lo que está buscando es en última instancia asegurar su lugar, ¿no? Previendo un desenlace de relevo del gobierno, digamos, quedar en algún lugar. Y por otro lado, da cuenta también del estado de desideologización de la fuerza política que gobierna, ¿no? Antes primaba el programa y después los candidatos. Antes los candidatos eran síntesis del programa. Ahora las listas se forman en función de la actitud del candidato. Es decir, el candidato y después lo que viene atrás no importa, sí, ¿no? Y es producto también de una crisis que yo juzgo de dimensiones importantes. Yo diría casi que terminal del Frente Amplio como lo conocimos, por lo menos, ¿no? Esto de acá va a emerger otra cosa. Sí. Va a emerger una cosa, habrá que pensar en estas cosas que han pasado en Europa, en estos partidos, pero algo así va a pasar de ahí. Sí. Incluso estimo que una parte implosione una vez derrotados electoralmente, ¿no? Habrá que estar muy atentos, sobre todo porque nosotros tenemos la obligación de pensar que hay decenas o tal vez cientos de miles de Frente Amplistas que la inmensa mayoría, diría yo, que son gente de pueblo honesta, claro, a la que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos y más para establecer una interlocución sincera con ellos y para decirlo con claridad, son gente que a uno nos cree, o sea, que no llegó todavía a la conclusión que llegamos nosotros, ¿no? Y que nosotros, ¿cómo podemos contribuir a que llegue a esa conclusión? ¿Simplemente pegándole al gobierno? No, eso está claro, ¿no? Tenemos que habilitar a que lleguen a la conclusión de que es necesario reconstruir la perspectiva de izquierda acompañando su proceso, sí, y colocando ideas y perspectivas y acompañando sus luchas, las luchas que la gente da como puede, desde los lugares que puede y con las herramientas que tiene. Entonces, en estos tiempos en donde se plantea derecha e izquierda no existen más y no sé qué, me parece que plantear eso así no hace otra cosa que abonar la idea de que la transformación no es posible, ¿no? Entonces nosotros que estamos seguros que no solo la transformación no es posible, sino que es urgente, necesaria, y que este país reclama a gritos ser transformado en favor de los de abajo, tenemos que defender la pertinencia de seguir diciendo somos de izquierda, esto es la izquierda, la izquierda sigue siendo esto de pensar el mundo y la vida desde el punto de vista de los trabajadores, la izquierda sigue siendo el lugar donde la sensibilidad social le gana la lógica del mercado, la izquierda sigue siendo el lugar donde además de lo que se compra y lo que se vende, también hay valores y principios para construir sociedad, ¿no? Ahora, en esta sociedad 2019, donde todo es llame ya, consuma ya, todo, ¿no?, la inmediatez, el todo, ¿cómo se hace para convencer a un grueso de la población que puede tener una mirada izquierda sobre la realidad, incluso ser no sé, gente con sensibilidad y ganas de que cambien las cosas, de participar de un proceso, de algo que por ahí no se lo ve en los próximos meses, que esos cambios no se van a ver reflejados en el próximo año? ¿Cómo se hace para transferir esa necesidad de acompañar a una fuerza política de izquierda, a pesar de que se le está diciendo claramente y honestamente, bueno, nosotros estamos recorriendo un camino, queremos que nos acompañe para crecer y para generar mayor fuerza? No es un desafío fácil ni que pueda responderse con una receta válida para todos los tiempos, ¿no? Yo, a riesgo de presentarme a la audiencia como demasiado clásico en mis razonamientos, diría crecer, organizar y luchar. Crecer, organizar y luchar. Ese es nuestro camino. ¿Cuál es el tiempo del proceso? No lo sabemos. Porque también sabemos que las masas hacen maravillas de un día a otro cuando maduran las condiciones para eso. ¿Qué sacaría yo de eso? La idea de que el proceso es penoso, tortuoso, ¿no? El proceso que nosotros estamos haciendo lo hacemos con enorme alegría. Quisiéramos tener otros resultados, desde luego. Ahora, si vivimos 100 veces vamos a hacer lo mismo. Luchar por lo que consideramos justo, hacer lo que queremos tener otro resultado, insisto, sí queremos. Vamos por otro resultado, vamos por otro resultado. En el camino, recién hablábamos, en el camino tuvimos cada uno de nosotros, de modo distinto, algunos con su propia vida, que pasar por situaciones que la vida nos fue poniendo también. Ahora, la síntesis es dolor, no, la síntesis es alegría. Nosotros tenemos que convencer a la gente de que en el proceso se construye lo nuevo, ¿no? Yo no encuentro otra forma de plantearlo que esa. Este proceso es más, y este proceso no es para vivir peor. Porque esa es otra cosa que se le plantea a la gente. No, fíjate lo que te va a pasar. No, la sociedad que nosotros queremos construir es para vivir mucho mejor. En todos los planos. De pronto el vivir mucho mejor no supone tener muchos aparatos en el bolsillo o cambiar el auto cada 3 años, capaz que eso no se puede. Ahora, vivir mucho mejor es que en la sociedad que nosotros vamos a construir nadie va a dejar de comer, pero eso sí lo podemos garantizar, porque si no ahí sí fracasaríamos, ¿eh? Entonces, o nadie va a dejar de acceder a lo que la ciencia haya generado en materia de preservación de la vida o de curado de sus enfermedades, como lo que ocurre hoy. Entonces, la gente incluso que dice si gana la derecha me va a ir mucho peor, ¿no?, es probable que además tenga esa visión de que el ajuste va a ser de mayor dimensión, en fin. Tendría que cambiar la pregunta y decir, ¿qué pasa si apuesto por la izquierda? ¿No? ¿Qué me puede pasar si efectivamente apuesto por un cambio de fondo en lo concreto? Por ejemplo, en materia de relaciones laborales, el crecimiento de múltiples formas de precarización del trabajo. Flexibilización, desregulación, trabajo precario. El otro día me contaba una compañera Lupé, que como todos los trabajadores de salud trabajan en dos lugares, entonces de mañana es enfermera en salud pública y en la noche, o sea, engancha 12 horas de corrido, en la noche en una emergencia móvil. Bueno, en la zona de Nuevo París, La Teja, en fin, donde cubre su radio, por noche atienden 15 y 16 politraumatizados en accidentes de motos, todos muchachos, todos deliveries, ¿no? Todas las noches 14 o 15 politraumatizados. Producto del ejercicio de un modo, ¿no?, de extraerle el trabajo, un modo de extracción de la plumaría muy primitivo. Casi que del trabajo a destajo. Nomás salí, andá, corré, pelea, porque si no peleate con el otro, subí por la vereda, hacé lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿quién podría transformar en Uruguay ese tipo de relaciones laborales? ¿O quién podría desde el Parlamento proponerlo? ¿Quién podría acompañar un proceso de lucha para que el trabajo no sea el sometimiento cotidiano a condiciones de existencia miserable, sino que se aproximara a una tarea que de alguna manera contribuyera a la satisfacción individual, a la transformación. Bueno, solo la izquierda. Si no, va a haber más Uber en todos lados. En cualquier momento le van a poner un Uber para conducir el programa de radio cuando el conductor falte o tenga otra cosa que hacer. Sí. Porque así está planteada la economía, porque así está planteada las cosas, ¿no? Un nivel de precarización de la fuerza de trabajo extraordinaria, que además desplaza cada vez más del trabajo a sectores importantes de la población. Las cifras oficiales dicen que hay un desempleo del 9%. Todo el mundo sabe que las cifras oficiales no dan cuenta de la realidad en toda su complejidad. En el interior, el desempleo en cualquier ciudad supera los dos dígitos. Pero además, las cifras oficiales no reflejan el tipo de trabajo que tenemos. ¿Qué tipo de ocupación estamos teniendo hoy? ¿Cómo se vincula el hombre con el trabajo? ¿Qué rol social está cumpliendo? El 90 que trabaja, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿En qué condiciones trabaja? ¿En qué tipo de trabajo se desempeña? ¿Cuál es el trabajo que se ofrece? ¿Cuál es el salario? Poner en el lugar de que, como si nunca hubiera pasado la conquista de todos esos derechos y que hay que empezar de nuevo. Claro, ¿no? Claro, y muy cuestionado, porque ahora ya vieron cómo es y sí, ahora sí. Se lo cuestionan. Y entonces mucho. Te ponen con la espalda contra la pared, como si la única opción que tuviese sí. La clase trabajadora fuera defenderlo, que no le saquen lo que tiene, ¿no? Cuando en realidad el rol histórico y social de los trabajadores es sobre todo lo contrario: avanzar a partir de esta conquista, avanzar a formas superiores de organización. Última pausa, dice Horacio: cuando joven me perdí en el campo, de noche, sin luna y sin reflector. Pero no sentí miedo porque estaba acompañado. Hoy tampoco siento miedo. Estoy seguro con la Unidad Popular. Saludos al gran compañero y gran cebador de mate, Gustavo, dice Horacio. Un abrazo. Bueno, no queda nada de tiempo, pero hay un mensaje de Salari que dice: buen día, compañeros. Cuando el barco se hunde, los primeros que abandonan son las ratas. Es algo que venían diciendo los oyentes ya desde hoy temprano, cuando se empezaban a hablar de las fragmentaciones que sufre el Frente Amplio, ¿no? En la interna hay una caricatura del Observador que es tremenda, que es una especie de tablón donde están dibujados los cuatro candidatos, los precandidatos del Frente Amplio, que está como agarrado con hilos para sostenerlos parados, que están con caras sonrientes y abrazados, y atrás de esos muñecos, hechos como en madera, se están matando, ¿no? Como que hay una pose hacia la cámara, pero en el fondo hay un... que es un poco lo que se vive también. Uno pensaba que incluso con esta introducción de Sartori en la política, bastante exógena, ¿no? Y diferente a lo que era la historia de la política, incluso dentro del Partido Nacional, iba a aparecer allí las mayores contradicciones, pero no, aparecieron en el Frente Amplio, donde supuestamente hay... como una cuestión de compañerismo. Sí, aparecen habida cuenta de los resultados y aparecen porque la contradicción en la fuerza de gobierno es naturalmente mayor, hasta por las responsabilidades que les toca en esta etapa, ¿no? Ahora, nadie puede pensar que aquella foto de los cuatro candidatos con banderitas uruguayas a modo de bufanda, abrazados y sonrientes arriba del estrado, iba a ocultar alguna contradicción, ¿no? Eso duró lo que dura la foto. Luego la realidad no es la foto, la realidad es la realidad de estas contradicciones que expresan una lucha frenética, una lucha francamente abierta por espacios de poder. Muy bien, tenemos que ir cerrando, Ángeles, porque está el espacio de Compromiso Socialista. Gustavo, como siempre. Lo que sí, capaz, para el militante que está escuchando, ¿cómo viene? ¿Cómo se está pensando seguir ahora? Si hay alguna reunión prevista, si hay alguna decisión, un lanzamiento, un plenario. No me quería ir sin plantear esas cosas, ¿no? Está planteado, más que el término relanzamiento, la continuidad y profundización de la campaña electoral de octubre. 100 días nos separan, 107, 108 hoy de las elecciones de octubre. Es decir, nada, un suspiro en términos históricos. Necesitamos redoblar la acción militante. Y afinar la precisión de nuestro planteo, claramente. Las fuerzas políticas que componen la Unidad Popular están iniciando una serie de encuentros, entre ellos encuentros con Gonzalo y con quien habla, para culminar, digamos, un proceso colectivo de balance y análisis. Se están haciendo plenarios y encuentros por las agrupaciones y los municipios, por lo que también del conjunto de las fuerzas políticas, en algunos casos Comunidad Popular. En el interior se han hecho valoraciones en cada uno de los departamentos, en algunos lados extremadamente positivas, en donde ahí sí se expresa en algunos departamentos un crecimiento significativo y esperanzador. Y bueno, y en breve, cuando digo en breve, digo en estas semanas, sí. La semana esta entrante, estará desde luego ya definido un plan de acción hacia adelante que bueno, que ponga la UP en la calle estos 100 días, ¿no? Hay entonces, una convención de por medio, ¿no? Bueno, está la convención que hay que recordar que la Corte Electoral publicará quiénes son los convencionales en función de los votos obtenidos en la última elección. Este es un requisito sine qua non, hay que cumplirlo sí o sí para ir a las elecciones, de modo que ojalá pretendemos que este mes, seguramente a fin de mes, la Corte convoque a la convención. Hay que juntar ahí, bueno, los 500 convencionales, proclamar definitivamente y formalmente la fórmula, y en adelante, bueno, los tres meses de intenso y organizado trabajo, segurísimo, yo lo digo con convicción, segurísimos que vamos a tener en octubre una votación que permita decir en Uruguay el camino de reconstrucción de la izquierda todavía está presente, ¿no? Y bueno, y finalmente ahora sí, en el no dejar de utilizar estos espacios públicos para enviar siempre el saludo solidario a la gente que lucha y la gente que la está pasando bueno, definitivamente mal, ¿no? Estoy pensando en los trabajadores curtidores, sobre todo, que en fin, que ven como el modo en que hasta ahora se han ganado la vida se le ve cuestionado por decisiones de otra naturaleza, y que empiezan a comprender la responsabilidad suprema que el gobierno tiene también en esto, ¿no? Que no es simplemente un problema de las patronales, sino también de una orientación política, de una orientación económica que determina que hoy tengamos el mayor nivel de desempleo en los últimos 13 años. Gracias, Gustavo, por haber venido. A ustedes y a la audiencia.